es el niño Cosías por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas, aymara. El día en que llegaron a sembrar y causar tesoro entre tu pueblo y entre tus hermanos, tú crecías enamorado de Bartolina, juro amarte, y la muerte consiguió separarlo. En esta dura vida miserable, joven rebelde que a su pueblo esclavizado vio, por la codicia del poder y la riqueza, se vio obligado a subirse y servir al invasor, tus ideas fijas soñando libertad, libertad es el grito que se se tumba en toda América, y cuatro caballos callaron tu grito. Juliana Paza, eres hoy el ejemplo.